Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Atención, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Tarde y dos minutos, cumbia masiva estalla en esta tarde de sol en Radio Nauta FM 106.3. 106.3. Siento susurros, siento palabras. Son las voces de mis compañeras Victoria Bisel, quien se encuentra a mi lado izquierdo, y Kimei Figueroa a mi lado derecho. ¿Cómo están las chicas? Hola, hola, hola, hola, hola. Sí, sí, sí. Yo bien, acalorada, acelerada. Oh. Hoy hubo una larga jornada ahí que partió de 20 y 50. Echarto, a las 9 de la mañana para pedir no a la clausura de los centros culturales. La cultura no se clausura. Así, exactamente. Así que los que han podido estar ahí hoy están en este momento muy agotados y agotadas. Kimei, vos estuviste allá. Es cierto, Bren, lo que decís. En realidad fui al mediodía porque a la mañana estaba trabajando. Bueno. Pero llegué al mediodía y... En realidad hay muchas jornadas últimamente de lucha. ¿Qué es lo que está pasando? Vas a Suteba, estaba en jornada de lucha. En los territorios están en jornadas de lucha. Los centros culturales están en centro de lucha. No nos estará gobernando el macrismo, ¿no? Me parece que sí. No creo. Bueno, sí, estamos con muchas jornadas de lucha, como decís vos. Hoy fue una especial por la cultura. Sí. Para, como sabrán, a uno de nuestros oyentes y oyentas, nuestro centro cultural Olga Vázquez estaba clausurado y hoy decidieron, gracias a la organización, la lucha, la unidad... los centros culturales, quienes se movilizaron, lograron el alta. Levantar las clausuras, así es. Pero si quieren, más tarde también nos podemos comunicar con alguno de los voceros de las coordinadoras de centros culturales. Podemos llamar a nuestro amigo Salvador, que nos cuente un poco cómo está la situación. Así es. Estaría bueno. Vamos a ir viendo cómo se desenvuelve la tarde del día de hoy. Vamos y viendo. Y seguramente nos comuniquemos. Porque está la intriga, mucha gente que conoce este centro cultural, que tiene tantas actividades, tantos talleres y tantas cosas, quieren saber cómo viene, quieren dar una mano, así que agradecemos. Igual hay que seguir construyendo este centro cultural y luchando y pidiendo por una expropiación definitiva. Y si la gente ha estado atenta durante la mañana, durante estas mañanas, Radio Nauta tuvo que transmitir desde Isla Paulino, después desde Babio, sí, porque sí. Bueno, esta clausura obviamente no solo perjudica como el sector nocturno de Olga Vázquez, sino que acá se albergan diferentes productivos, también está la radio, están las bibliotecas, así que es una clausura que como que se expande sobre nuestras vidas y a la que no nos vamos a dejar que nos corran. Así es, así bien, es. Bien. Vamos a pasar, si te parece, Victoria, a las vías de comunicación para que nuestras oyentas, nuestros oyentes, nuestros oyentus, nos manden, se comuniquen con nosotros con este programa hermoso que es Cumbia Masiva. Pueden hacerlo al teléfono 451-6917 o al WhatsApp 221-670-5190. Si me gustaría que le pongas un poquito más de onda. 6170. 5190. Ahí está. El correo es radionautafm@gmail.com y la página es radionauta.com.ar. También nos pueden seguir en Facebook, Radionauta, o también nos pueden seguir en Cumbia Masiva y dejarnos mensajitos lindos de amor. No nos sigan por la calle. No. No nos sigan por la calle. Por la calle no nos sigan. Eso no nos gusta. De ninguna manera. Hoy hay presencias y ausencias también. Hoy hay presencias, estás vos de vuelta. Pablo, nuestro operador, Pablo Lesiani, sigue operándonos. Como siempre, como él es siempre, fiel. Nos firme. Acompaña María Loyola Loyola. María Loyola Loyola, la mamá de Kimei Figueroa. Mi madre. Quien nuevamente está ausente son dos personajes. Hombres, o sea. Hombres. Uno es Mariano Félix, que bueno, lo vamos a saludar porque él sigue trabajando y sigue en jornadas de estudiantiles, de universidad. Y otro ausente, que veo ese sillón ahí medio roto, vacío, es Sebastián Ovalle, que bueno, no ha podido venir el día de hoy, ni una señal, ni una paloma mensajera para se ver. Se le complicó. Se le complicó. Debe estar haciendo yoga. Debe estar haciendo yoga porque él también, además de ser periodista y comunicador, es profesor de yoga. Y pisero. Y pisero. Le mandamos un saludo grande a nuestros compañeros ausentes del día de hoy. ¿Quién va a estar presente el día de hoy? Es Cristian Prieto. con su columna teatral, telenovelesca. Que va a ser sorpresa por ahora. Es verdad. Por ahora es sorpresa. Para la gente que no sabe, Cristian Prieto está llevando adelante una columna sobre novelas. Sobre telenovelas de todos los tiempos latinoamericanas que fueron grandes booms. Hasta ahora hizo La Leona y Café con aroma de mujer. Tremendo. ¿Con qué nos va a sorprender? Tremendo. Hermoso día de hoy y hermoso día de esta que está transcurriendo durante esta semana. La verdad que estamos teniendo días hermosos. Hoy y mañana tocando los 26, 25 grados. Una locura. Una locurita. Hermoso. Hermoso. Igual. Primaveral. Yo divino. Transpiré. Salí al sol a la mañana, un sol hermoso, con el niño que cuido, que se llama Ciro, que es un niño muy particular. Construimos el primer y fundamental estadio único para hormigas. Muy bueno. En el parque de su casa, disfrutando del sol. Muy bueno, muy bueno. Le mando un saludo a él, que seguramente no está escuchando, pero lo percibe. Mostrar el programa. Lamentablemente, el día sábado va a ser un día de lluvias. Así que preparémonos, les digo, porque después de este clima veraniego se acaba todo esto. No puedo creerlo. El que avisa lo traiciona. El que avisa lo traiciona. Prepárense el sábado para estar adentro haciendo lo que quieran. Tengan harina para hacer tortas fritas. Cuerpos para tener sexo. Cuerpos para tener sexo. Todo tipo de juguetes para acompañar los cuerpos que falten. Claro, necesario. O también pueden, con su propio cuerpo, ya está. Claro, ¿no? Sí, es verdad. Pero un cuerpo te hace falta, uno mínimo. Un cuerpo necesita. O sea, el tuyo, por lo menos. El tuyo, aunque sea. El tuyo, aunque sea. O sea, si no tienen cuerpo, vayan consiguiéndose uno. Vayan consiguiéndose uno, porque claro, se les va a complicar. Pero vieron, ¿ustedes escucharon alguna vez Una Tarde Descalza, que es el programa que se transmite a las 7 de la tarde? Sí. Vieron que tiene una parte que es de efemérides, sí, que es lo que sucedió hoy. Nosotros también tenemos efemérides. Nosotros porque tenemos no todo somos tipo de secciones que van... Poca cosa. No, no somos menos. Vos sos nuestra efemeridista profesional, Victoria Bissell, y has tenido una información clave para el día de hoy, para este pueblo que quiere, tiene sed de venganza, sed de justicia. Contanos, Victoria. Así es, Kimmy, porque hace 25 años, ayer se cumplieron 25 años, que el compañero Mauricio Macri fue secuestrado. ¿Por quién fue secuestrado? Por un agente que quería el dinero de su padre. Mauricio Macri todavía no era Mauricio Macri, aún tenía ese bigote espantoso. Feito. Igual lo tuvo hasta hace poco ese bigotito, ¿eh? Bueno. Te digo que... Bigote. No, bigotudo. Sí. Dijo sí. Basta de bigote ahora. Fue antes... sorprendido y capturado en 1991, el año de mi nacimiento, por delincuentes que le exigirían... Joven. Soy joven. Quería resaltarlo. Un importante rescate al poderoso empresario Franco Macri. Que es su padre. Que es Franco su Macri. Propio padre. Bueno, Mauricio la pasó muy mal, chicas. Ustedes piensan que no. Mauricio tuvo una vida muy liviana. ¡Pobrechito! Sí. Ustedes piensan que Mauricio no la pasó mal, que Mauricio no la sufrió. Ayer en el noticiero se encargaron de hacer un informe completo donde mostraban la habitación. Como ¿qué noticiero? Si fuera un centro clandestino. Yo lo vi en Telefe, pero estoy segura de que lo pasaron en otros. Mauricio Macri hablaba de lo mal que la pasó, que decía que es un momento muy de incertidumbre, que te preguntás hacia dónde va tu vida, pensás en tus seres queridos, relativizás todo. Y bueno, parece que... Él tenía igual uno de sus secuestradores lo trataba bien. Y hay uno que también afirma, uno llamado José Ahmed, dice, yo lo voté. Secuestrador él. Sí. José Ahmed estuvo... Se encariñó. Sí, se encariñó con Mauricio Macri. Lo vio buen tipo, tal vez secuestrado ahí. ¿Quién te dice? Él dice, sí, lo voté. Es un hombre admirable. No, no puedo creer. Sí, pero lo había secuestrado antes. Este país es raro. Sí, todo claro. Muy raro. Lo había secuestrado, bueno, se ve que ahí descubrió lo admirable, buen tipo que era Mauricio Macri. Ahora lo votó, él estuvo preso, pero bueno, volvió, se reinsertó en la sociedad. Esto es para, este mensaje es para la gente esa de derecha, nefasta. Mira, a tu presidente lo votó un secuestrador, o sea, ¿qué me decís? Su propio secuestrador. ¿Qué me hablas de chorros? Su propio, sí, los secuestradores votan a tu presidente, mi vida. Dos cosas quiero decir. Sí. Una, ¿por qué no lo mataron a tiempo? Casi. Es polémico lo que estás diciendo. Hace 25 años podría haber cambiado algunas cosas. ¿Cuál sería hoy nuestro presente si hubiesen matado a Mauricio Macri cuando se lo merecía? yo creo que otro ser de derecha lo hubiera reemplazado. Es verdad. Ahí, que nos estaría gobernando Paulita, Sergio Massa. Que no haga nada, que me porte bien. Sí. Sí. Bien. Bien. Sergio Massa o María Eugenia Vidal. O Lilita Carrió, Lilita que hubiera Carrió. Pasado algo en el mundo. Tremendo. Ah, bueno, y sí. Bueno, así que la pasó muy mal y bueno, hasta que su padre pagó el rescate, por suerte. ¿De cuánto fue el rescate? Ay, no dice, pero debe haber sido muy caro. Ahora podemos buscar, ¿no? el cuando ande el internet, porque yo le dije a Pablo ya que no andaba, no me dio bola. Lo que sabemos es que no sé si conocen a la periodista Natalia Nieves Kikawiyat. No la conozco. Ella es muy conocida porque siempre está en Intratables polemizando, llevando agua para el lado del molino del PRO. Sí. Es muy insoportable. Muy bella también. Sí, y bueno, ella, como yo, insoportable y bella. Insoportablemente bella. Sí. Y ella afirma, siendo macrista, ¿no? A Macri le quedaron varios traumas del secuestro. Nah. Es está claro. Claro, por eso los quiere matar a todos. Parece de hambre. Quiere que todos suframos como un secuestro. Claro. O se dio cuenta que se podía vivir comiendo poco y encerrado claro. en un cuarto. Por ahí Por ahí bastante en ese abrigado. Momento, como era invierno, por ahí él tenía frío y dijo, los argentinos y las argentinas tienen que ahorrar, si yo puedo vivir con una camperita dentro de mi claro, casa. Claro, yo vivía así, no se van a quejar, me venían y me pasaban comida una vez al día, así que quizás fue eso lo que lo hizo a él reflexionar y decir, si yo pude, ¿por qué el resto no puede? Es cierto. Esa es una conjetura de comida masiva. Vos tenías una segunda cosa que decir. Vos dijiste, tengo dos cosas. Qué lástima que te acordaste. ¿Te parece que la segunda no era tan importante? No, lo que quería decir es una, porque no la mató, y la otra, lo loco que el tipo, que la última también lo hubieran dejado preso al otro para que no lo vote a Macri tampoco. O sea, toda una mezcla de cosas que me acordé porque si no casi me olvido. Pero todas cosas que tendrían que haber parado. Imagínate si ese voto del tipo que votó definía. Todo así, y ¿no? Y toda su familia, porque dice que, bueno, él recuerda, no quiere volver a esa época, lo dejó medio traumado, dice que en su familia son como 20 personas, todos se ven muy perjudicados por esta mancha de su apellido. Y para mí que los 20 lo votaron a Mauricio sí. Macri. Puede haber dicho, es un tipo admirable, debe tener algún tipo de culpa y... ¿Qué es lo que está pasando? Todo se vuelve contra mí. Solo te estoy buscando. Dame un poquito de tu amor. Todo se está nublando. No queda nadie alrededor. Estoy alucinando. Me quedo sola sin tu amor. Sola. Ya 25 años, ya 25 años, ma, ¿te acordás de aquel tiempo vos? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Quieres un matecito? Quiero mate, quiero ¿cómo mate? No me voy a acordar, negrito? Ya 25 años de aquel secuestro que planificamos al que hoy es presidente, ¿vos podés creer? Bueno, vos no te quejes porque vos lo votaste, mi amor. Yo lo voté, por eso estoy como orgulloso, ¿me entendés? Como que digo, qué cosa, ¿viste? Como, qué huevo tuvimos nosotros. Tuvimos mucho huevo, tuvimos mucho varios. Yo no lo quería matar en ese momento. Sí, yo no entiendo eso, porque creo, ¿viste? Que la mitad lo votó, la otra mitad no lo votó. Yo digo, mirá si lo hubiéramos matado. Vos decís que definíamos. Yo, mirá, yo lo voté, pero yo no dije en la nota esa que salió que me arrepentí. Bueno, no sé. Yo le dije, mira, le dije que yo para mí tengo un poco de culpa en algunas cosas, porque yo le dije que no teníamos calefacción, que se abrigue, se ponga bufandita, que así le iba a pasar nena. Bien. ¿Vos decís que el tarifazo es responsabilidad mía? Yo digo que te fuiste al pasto, negra. Bueno, no sé, ya lo hicimos, 25 años de ese momento, tan añorado. A mí me parece que a vos te gustó un poquito, Mauricio. Yo te lo quiero decir ahora, 25 años. Me parece que vos te encariñabas mucho cuando iba a la piecita y le llevaba los fideos fríos que le dábamos al perro. Como que yo vi que como que te gustó, Mauricio, el bigote. Yo después me dejé el bigote por eso. Hagámoslo otra vez. ¿Querés que secuestremos Hagámoslo otra vez. Hagámoslo. Vamos a secuestrarlo. Vamos. Mira, yo ya tengo una combi, una Traffic blanca. Ah, ¿por eso la habías comprado? Es por eso la compré. Está toda ploteada. Está toda ploteada. Pero dice, secuestro de Macri la combi, mi vos amor. Vos déjame a mí. Salgamos y hagámoslo. Bueno, vamos a ver si podemos cambiar las cosas. Vamos a secuestrar a Macri, pero esta vez... Es el cambio. Esta vez lo vamos a matar de en serio. Esta vez lo matamos porque no amenazamos más. Me parece bien, mi amor, pero vayámonos y ya. Vamos y nos vamos bailando un poco de cumbia porque me pongo nervioso. Dale, dale. Si no te gusta bailar, no me interesa tu revolución. Cumbia masiva. Pasaron de las 5 de la tarde, cumbia masiva sigue de fiesta. Ave María. ¿Alguien se casa? ¿Alguien se nos casa? ¿Alguien está entrando a aquel altar? ¿Alguien hizo una muy buena nota en el diario del día? Que fue nuestro monseñor querido Héctor Aguer. Tremenda nota sobre la fornicación. ¿Y la cultura? ¿Cómo es la cultura fornicatoria? Fornicaria. Fornicaria. Una palabra rara utilizada. Héctor Aguer, bueno, como sabrán, es el obispo Monseñor Aguer de La Plata desde hace mucho tiempo. lamentablemente a él no lo secuestraron. Es como un supercura. Nadie lo secuestró. Todavía, claro, es un supercura. Si lo ven caminar por la Ciudad de la Plata va a tener como una capa tipo Matrix, recargado, que acompañado por siempre dos muchachitos. Que no sé, no digo nada. No digas nada. ¿Qué pasó con Monseñor Aguiar? Mirá, yo no lo sé. Quisiera que ustedes me den la información. Ayer fui a una radio, justo estaban hablando de esta entrevista. Al parecer sacó una nota sobre coger, porque usaba esa palabra. Sí, usó todo tipo de palabras. Usó todos los sinónimos. De hecho, tiró todo tipo de frases como para hacerse remeras. A mí me parece remeras. Que estaría bueno hacer remeras con frases de Aguiar y venderlas. Estaría bueno eso. Contanos, Victoria, bueno, resulta que él es muy amigo del diario El Día, y lo que resultó fue, hizo su notita en la parte de sociedad, sí, si no me equivoco, y realizó toda una nota hablando sobre la fornicación y la cultura fornicaria, y en un momento lo relacionó con los Juegos Olímpicos también. Sí, sí, hizo todo tipo de relaciones. Porque este señor, yo creo que, bueno, lo que tiene muchas ganas es de tener sexo. Y para mí, pero vos decís que no tiene, debe tener. Sí. Bueno, no sé. Lo ponemos en duda. No sé, lo ponemos en duda. Habla del fornicar como un vicio y dice que se ha convertido en algo trivial, común, insustancial. Y dice, lo llamo vicio porque el diccionario, abrí un diccionario, Monseñor Aguiar. ¿Qué pasa? Bien. ¿No está...? Como que los curas como que no laburan ni tiene todo el día libre, entonces estaba en su casa y agarró un diccionario. Además no tiene internet y busca por otro lugar. Claro, no, debe tener internet. Wake up. Sí. Sí, debe tener. Todo tiene. Fornicario, dos puntos que tiene el vicio de fornicar. Y después dice la banalización de la cultura fornicaria. Dice, indico dos ejemplos de banalización. En la sección espectáculos del Día, el diario donde está presentando esta opinión, dice, se puede seguir una crónica diaria de la fornicación en el mundo de la farándula. Hay récords notables de señoritas, y aclara entre paréntesis, no estoy seguro de que sea esta la identificación que corresponde. No, Aguiar, a ver. Aguiar. ¿Qué significa señorita? ¿Por qué está cargado de algo bueno? No sé qué. Es quien menstrua, es quien no está casada. Es quien tiene vagina. Es quien no tiene sexo, es quien tiene vagina. ¿Cuál es la calificación de señorita para Aguiar? No sabemos, pero... Él dice que no nos cambian importa. De novio, entre comillas, 5 o 6 veces al año. Vos, Kimei. Me encantaría, mi amor. Me encantaría. Se supone que no se reúnen con ellos a leer la Biblia. Hello, Aguiar. Obvio que no. Wake up. Wake up, Aguiar. Pero si ya está, o sea... Se daba por sentado, está descubriendo todo ahora, Aguiar. Yo quiero que me digas... La gente tiene sexo, descubrió. Yo quiero que me digas algo sobre los números que tiró en los Juegos Olímpicos, que está ahí más abajo. Ah, pero habló de todo. Hay una sección llamada Sexo en los Juegos Olímpicos. Nos ponemos cachondos en Río. Es como el nombre de un disco, de una banda indie, Sexo en los Juegos Olímpicos. Me gusta. Es verdad. Me gusta eso. Dice Aguiar, el segundo ejemplo prometido, porque venía prometiendo ejemplos en su nota... Procede de los Juegos Olímpicos. El Ministerio de Salud de Brasil envió a Río de Janeiro 9 millones de profilácticos. Mirá. ¡Apa! 450.000 destinados a la Villa de los Atletas, donde se hospedaban 10.500 deportistas de todo el mundo más los técnicos. Que solamente se garchaban a las mujeres que están en situación de trata en Brasil, en Río de Janeiro, que es una de las peores ciudades. Pero también se garchaban entre los mismos deportistas. Claro. No, pero algo que molestó mucho de los Juegos Olímpicos, no sé si vieron ustedes, es que había mucho amor homosexual y mucho amor lésbico. Con esto, Aguiar de su casa debe haber estado súper enojado. Prendió fuego. Horrorizado. Las lesbianas van a conquistar el mundo. Yo ahora voy a agarrar y voy a hacer una nota sobre la cultura fornicaria. La preparación... Perdón. Seguimos con las cifras. Sí, quiero más números. 42 condones por cada atleta. ¡Wow! Teniendo en cuenta los 17 días de duración de las competencias. Aguiar con calculador en mano. Pues si dio 42 para cada atleta, 17 días, ¿cuántos preservativos usas por día? La preparación... 42 condones por día. Dice. No, 42 no, para, cada para cada atleta en 17 días. No está Mariana y nos podemos hacer una cuenta de simple. Y dos. 2,3 por día. Tres periódicos de preservativo. Ahora, por día. Javier, tira una consigna. Tira una consigna que hay que ponérsela de Nick en el MSN. Dice, estoy anotando. La preparación para las mismas impone, como es lógico, la abstinencia. Pero después de cada competición, abre signo de admiración. Acoger atléticamente, cierra signo de admiración. Bueno. Él dice acoger eso. Acoger atléticamente, dice. Y a continuación dice, no se asuste el lector por el uso de este verbo. No incurro en una grosería impropia de un obispo. El diccionario de la academia, en la acepción 24 del término, a ver, yo le diría, agarrar una pala, amigo. Anda a trabajar. Anda a trabajar. Tenés mucho tiempo libre. Después habla de la deshumanización del eros, que por su propia naturaleza es carnal y espiritual. Comienza por el descarte del pudor, de la honestidad, de la modestia, del recato. En estos valores cifra la plena humanidad de la actuación sexual, que no se exhibe obscenamente ni en sus preparaciones. Y acá viene otra palabra para ponerse en el subnick del MSN o hacerse una remere. Es una remere. Porque sí. Es diversa. Preparen las comillas, ¿las tienen? La tengo en los dedos. Ahí viene, ¿eh? Dice, pienso en él... Petting. Yo eso no lo conocía. Con doble T. Descontrolado en lugares públicos. Me estás jodiendo. Yo creo que acá tengo una opinión. Camina, señor Aguer. Creo que en esta nota que hace Aguer hay un intento de esto de flexibilizar, de como hacer un poco más progre a lo católico, digamos, con esto uso de palabras, de usar la palabra coger, la palabra petting, que es el intento que está teniendo un poco la iglesia con, por ahí también con Francisco. ¿Será? Es como, bueno, estamos como... Y no es lo... Antes Aguer no decía coger. Yo creo que es un intento fallido, obviamente, porque es una nota bastante pedorra. Yo lo que pienso es que no la escribió él, que debe de haber un amigo, le dijo, yo estoy cansado de la cultura fornicaria, y el amigo se dijo, metele unos chistes para quedar simpático con la claro, gente. Claro, eso digo, hay como un intento de simpatía o de llegada un poco más flexible que antes. Obviamente es una pedorrada, es como una, es una careteada, lo mismo que yo pienso que es lo que pasa con el padre, papa, cúcara, no sé qué, Francisco, que hay como un intento, bueno, no somos tan malos, no somos tan conservadores, también hablamos de estas cosas y tenemos otra llegada a la gente. Y, igual nefasta la nota, o sea, de progre sí, la sí, nota, sí, retrocede. No, yo digo solamente el uso de términos que antes no utilizaban, ¿viste? Bueno, lo bueno para. Sí. ¿Qué es el petting? El petardo, el petinato. El petinato. No, peteco. Es eso. Sí, yo creo que es eso. No es eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿No saben lo que es el petting? Ah, es una cosa. Yo pensé que era... Pero no, no, el petting no es el acto de hacer sexo oral a un pene. ¿No? No. El petting es todo el franeleo previo... Sin la penetración. A o sin... Ay, me encanta. El dry humping. El fregarse con ropa. Yo ahora no tengo internet porque no hay internet. Pero conozco que el petting, me estuve investigando porque ya leí esta nota. Sí. Y digo, el petting no es hacerme un petting. Que esta noche quiero gozar. No es eso. El petting, creo yo, si hay un oyente o una oyenta que sepa... bien que es el petting. Que nos mande un WhatsApp. Pero que nos mande un WhatsApp al 221-670-5190, porque el petting no es lo que ustedes piensan, sino que es la cosa previa, lo que se puede decir lo previo, o hacer todo menos la penetración, o hacer todo menos el sexo. Qué bajón estar haciendo el petting con alguien y que pase Monseñor Aguer y te observe. Y tome nota. Esto es un petting. Bueno, hay comentarios de gente que está de acuerdo con el señor Monseñor Aguer, hay gente que no está de acuerdo, pero por ejemplo, Pabliten le dice, estoy de acuerdo. Nah, ¿sabes quién es? Sí, Pabliten. Sos vos. Pero y aparte trató de ocultar su nombre y no le salió muy bien, ¿no? Pabliten es Pablo puso, Lesiani. Ya nos dimos cuenta que es Pablo. Bueno, puso, estoy de acuerdo con Monseñor Aguer, que la sociedad no pueda distinguir libertad de libertinaje y virtud de vicio. Es consecuencia lógica del vacío moral y espiritual de sus integrantes. ¿Ese chico también coge? ¡No! Siguiente. Pablo Reyes... bueno, esto es raro, Pablo Reyes. Dice, leyendo los comentarios, a Pablo pesar... se transformó en todos. Sí, obvio, todos Pablo son Pablo. Escribir, Pablo quiso escribir en todos los comentarios y fue cambiando el apellido. Está cambiando, Juan Pablo se pone uno. Pabla, ya me dimos cuenta, amigo. Leyendo los comentarios, a pesar de que no soy para nada religioso y difiero en muchas cosas con los católicos, puedo comprender lo certero de la palabra de Dios cuando dice que en los últimos tiempos sucederán estas cosas y empieza a enumerar ítems. Habrá hambruna y pestes en muchas partes. se levantará reino contra reino y nación contra nación. No tiene nada que ver, querido, eso. Ítem siguiente, grandes terremotos. Siguiente ítem, las personas se volverán. Y acá empieza a enumerar subítems. Amantes de sí mismas. Sí. Amarían el dinero. No obedecerían a sus padres. Serían desleales. No sentirían cariño natural. No sabrían dominarse. Serían feroces. Amarían los placeres más que a Dios. Sí. Aparentarán piedad, pero con sus hechos demostrarán lo contrario. Les insisto, el arrepentimiento de sus pecados y convertirse a Jesús. El único camino, la única verdad y la vida. Mientras hay tiempo de hacerlo, dice... ¿No es que no era creyente? Pablo Reyes. Sorprendente. Pablo Reyes. Hay un par de consignas que se podrían poner en algún pliego reivindicativo para salir, ¿no? Amarte a vos misma, después como armar más los placeres que a Dios. Sí, de eso. Obedecer a tus padres, está buenísimo. Hay otras remeras, se pueden hacer más remeras. Sí, después, aparte Pablo Reyes, después es ese comentarista, viste, que es el tipo de comentarista que vuelve a comentar, le vuelve a contestar a la gente, se pelea, pero desde los, enumera los mandamientos muy seguido. Y bueno, no, el resto hay mucha gente insultándolo a Monseñor Aguer, le dice que esto es un viaje en el tiempo, que es nefasto y que aguante el petting. Aguante el petting. Me encanta el petting. Haceme un petting, haceme un petting, que esta noche el petting es una parte, fundamental, digamos, de la, es que básicamente para muchas personas todo. ¿Qué somos sin el petting? ¿Qué es? Nada. Nada. Sí, somos polvo. Además, justamente. No llegamos a salir de eso, pero estábamos ahí. Estás en esa. Pero mirá a Ger. Así que Ger, lo que digo que son términos tremendos. Vamos a escuchar un poco de cumbia. Si te parece, Pablo, vamos a poner el tema de Gilda, Noches Vacías. Y continúa este programa. Ahora vamos a entrevistar en breve a Flora Parteño, una economista feminista. Fan de este programa también. Sí. Que ella quiere una remera de cumbia masiva, simplemente. Perfecto. Perfecto. Vamos a escuchar a Gilda. Continúa aquí cumbia masiva. ¿Cuántas horas perdidas? Un amor naufragando.

Vos fundás nuestro club de fans y nosotras fundamos el tuyo. Ahí está. Y nos vemos ahí bailando cumbia en Perfect. Vivo en el estudio. Nos seguimos a todas partes. Totalmente. Bueno, te hemos llamado, Flora, para hablar sobre la economía del cuidado. Este tema que aquí en Cumbia Masiva solemos charlar, solemos dialogar, pero a veces no en tanta profundidad. Y sabemos que vos sos especialista en esto y queríamos saber de qué se trata también el cuaderno de los cuidados. Bueno, la verdad que la propuesta nació en el 2015, o sea, el año pasado, a principios de año, cuando... Nos nucleamos en torno a lo que fue un seminario virtual que se hizo en diferentes partes del mundo, contactando a sociólogos y sociólogas, antropólogos, economistas y diferentes compañeros y compañeras que trabajaban sobre cuestiones de cuidado y las cuestiones de reproducción en clave feminista. Y a partir de ese seminario, que estuvo coordinado por Amaya Pérez Orozco, para quienes no la conocen, Amaya es una economista española, feminista, activista. Ella tuvo un protagonismo bien interesante en colectivas y grupos que se armaron en España, sobre todo en Madrid, en lo que fue Los Orígenes de Precarias a la Deriva. Por ahí alguna conoce esa colectiva de mujeres que trabajaban justamente, ponían en el centro de la escena las cuestiones de trabajo. Ella participó de esa colectiva y luego siguió investigando como economista, estuvo también en lo que fue las movidas del 15M y de los indignados. Y ese curso, digamos, propone armar un cuaderno, el cuaderno de los cuidados, que tenía que ver con problematizar la importancia que tiene el concepto de economía del cuidado, que es una conceptualización que hace la economía feminista, y que de alguna manera lo que pone en el centro de la escena es el vínculo entre la producción y la reproducción, o mejor dicho, cómo es posible que se reproduzca la fuerza de trabajo, o sea, cómo hacemos y cómo se logra que todos los días niños y niñas vayan a la escuela, personas que tienen algún tipo de dependencia, por ejemplo una discapacidad o una enfermedad crónica o temporal, puedan ser atendidos, cuidados, reciban todo tipo de atención. Bueno, frente a eso, la economía del cuidado pone en el centro de la escena quiénes sostienen eso, ese cuidado. Flora, el año pasado vino Silvia Federici a La Plata y a nuestro país y hemos hablado con ella y hemos hablado sobre lo que nos ha traído, nos ha compartido. ¿Tiene que ver con lo que plantea Silvia Federici también? Bueno, sí, claro. Silvia lo que plantea en el libro del Calibán y la Bruja, digamos, es un poco hacer un rastreo, una genealogía de cómo se constituyó el capitalismo y sobre la dominación de qué cuerpos concretos y sobre, digamos, qué pilares se sostienen. Digamos, de alguna manera su mirada histórica sobre la constitución del capitalismo tiene que ver con preguntarse esto desde la mirada de la reproducción. Claramente, digo, se retoman esos debates. Lo que intentan estas líneas de estudio desde la economía del cuidado es hoy en la actualidad ponerse a pensar un poco, bueno, cuál es el vínculo entre cuidados, políticas de empleo, cuidados y oferta estatal para garantizar los cuidados, y también qué rol tiene el mercado en todo eso, porque retomando un poco el planteo de la economía feminista, digamos, en el problema de los cuidados siempre hay tres actores, de los cuales dos están prácticamente ausentes, el Estado y el mercado, y los hogares, y dentro de los hogares las mujeres son las que terminan asumiendo la mayor carga del trabajo, del cuidado. Cuando hablamos de cuidado nos referimos a la mirada del cuidado en un sentido amplio, ¿no? O sea, personas que necesitan, que son dependientes de un cuidado y personas que no. Vamos a poner un ejemplo. Viene el señor de trabajar todo el día de un empleo, llega y alguien le prepara la comida. ¡Bú! ¡Bú! ¿No? Sí. No es una persona dependiente. No. Pero sin embargo llega a su casa, encuentra comida caliente, la cama tendida, la ropa limpia. Alguien hizo todo eso. Sí. Es real. Flora, te voy a hacer una pregunta. Kimeli te habla. ¿Por qué pensás que hay que relacionar, ya que estamos hablando de todo este tema, por qué hay que vincular la economía del cuidado con la economía social y con la autogestión? Bueno, ahí está la propuesta, que es un poco el eje de lo que yo estoy trabajando últimamente y tiene que ver con estos diálogos dentro del cuaderno de la economía de los cuidados. Porque una cosa que no les dije es que el cuaderno recupera miradas y análisis de todo el mundo, o sea, desde Camerún hasta Nicaragua, México, España, Italia, Argentina, Uruguay, digamos. O sea, la idea es poner en diálogo esta problemática en diferentes puntos del planeta. En el caso de lo que yo vengo trabajando tiene que ver con esto, con el diálogo o el escaso diálogo que hay entre la economía feminista y la economía social. ¿Por qué digo escaso diálogo? Primero porque los estudios sobre economía social han tendido a presentar una mirada un poco androcéntrica, es decir, olvidándose que los colectivos que integran las cooperativas son están generizados, tienen marcas de género, tienen tensiones y exigencias producto de sus responsabilidades en el mundo de la producción y en el mundo de la reproducción, y porque la economía feminista, sobre todo en los últimos tiempos, ha empezado a dialogar fuertemente con la economía social en la experiencia de ciertos países. Por ejemplo, Ecuador es un caso, España es otro, digamos. Las economistas feministas, las sociólogas que hacen estudios laborales han comenzado a dialogar con la problemática de la autogestión. ¿Y por qué es importante? Porque la economía social tiene un gran debate por delante, que es el tema de la sustentabilidad, digamos. ¿Cómo se van a sostener los proyectos en el tiempo? Las cooperativas, los emprendimientos, las empresas recuperadas. Digo, a cambio del contexto, sobre todo en la Argentina actual, esto es clave pensarlo, digamos, un escenario totalmente adverso a lo que es generar economías alternativas, sostener circuitos de comercio justo, generar políticas desde el Estado que acompañen esas experiencias de economía social, que además son muy diversas, porque dentro de la misma bolsa no se puede meter a todo con la misma problemática. Hay microemprendimientos, hay empresas recuperadas de mayor porte, hay experiencias de autogestión basadas en experiencias territoriales que implican una dinámica autogestiva diferente. Bueno, todas esas experiencias, generalmente cuando son evaluadas y son contabilizadas, son miradas en términos de la mera producción. O sea, es lo que acá Maya Pérez Orozco dice, hay un estrabismo productivista. ¿Por qué? Porque se las evalúa en términos meramente de eficacia económica y productivista. Flora, Victoria te habla. Sí. Acá en Cumbia Masiva, como somos muy fans de vos, queremos saber un poco más acerca de tu trabajo sobre la noción de sustentabilidad. Bueno, ahí la propuesta mía es empezar a dialogar siempre, cuando yo digo la propuesta es que todo conocimiento situado y surge del diálogo con experiencias, con experiencias concretas, con prácticas que vienen del movimiento cooperativo, de las empresas recuperadas. Y la idea de esta revisión de la categoría de sustentabilidad tiene que ver con plantear un modo diferente de no solamente de evaluar las experiencias de economía social, sino desde las propias experiencias construir indicadores y formas de, de análisis de esas experiencias que pongan a dialogar el mundo de la reproducción y el mundo de la producción. Esto es pensar en que hay una sustentabilidad reproductiva. Cuando digo esto me refiero a que para que una cooperativa se mantenga en pie hay un montón de actividades y acciones que muchas veces se hacen fuera del horario laboral. Vamos a poner un ejemplo. Si uno está articulando en una cooperativa con otras cooperativas, eso implica reuniones políticas, de articulación, de trabajo colectivo. Esas actividades se hacen fuera del horario propio de la jornada laboral. No son el proceso de trabajo propio que se hace dentro de la línea de producción. Sin embargo, eso hace a que se sostenga la cooperativa. Otro ejemplo es cómo hacen los trabajadores y trabajadoras de una cooperativa para garantizar las necesidades de cuidado de sus propias familias. ¿En qué redes de cuidado se apoyan? O sea, ¿qué manera tenemos de mapear colectivamente eso para poder ver cómo se sostiene una cooperativa? Y otro punto más que le agrego a esto y que tiene que ver con la noción de sustentabilidad es que no tenemos que llevar el concepto de cuidado solamente a la cuestión de lo que sucede dentro del hogar. cuidar a otros y tener prácticas de cuidado dentro de un espacio cooperativo también es ocuparse de las relaciones afectivas y de vinculación que hay entre los socios y las socias de la cooperativa o entre los trabajadores autogestionados. O sea, ¿quién se ocupa, por ejemplo, de garantizar digamos, espacios de contención, de trabajo, de poder garantizar necesidades imprevistas que surgen en la jornada laboral cotidiana? Bueno, hay una dinámica que alguien o un grupo de personas se encarga y que permiten que eso se sostenga. Entonces, la propuesta es justamente comenzar a vincular esta noción de sustentabilidad a una mirada más amplia y abrir la noción de cuidado. O sea, pensar el cuidado en sentido amplio. Siempre alguien nos está cuidando, alguien nos sostiene. Bueno, ¿cómo eso podemos reflejarlo en el trabajo cotidiano que pasa en una cooperativa? Sobre todo cuando hay exigencias, problemas comerciales, problemas de financieros, problemas legales, digamos. Hay una dimensión de los cuidados que no está contabilizada en ningún lado. Sin embargo, es vital para que ese espacio colectivo se sostenga. Eso hay que empezar a mostrarlo. Por eso mi propuesta es abrir la noción de sustentabilidad y poder empezar a visibilizar a través de diferentes herramientas, que es lo que planteo en este capítulo del cuaderno de los cuidados, justamente para poner en práctica en escenarios concretos. Flora, para una pregunta muy importante, como para ir cerrando. Sí. ¿Dónde tenemos la fortuna de encontrar este cuaderno tan placentero? Bueno, el cuaderno placentero, me encantó la definición, porque además pensar en el cuidado y en el autocuidado también tiene que ver con el placer. Lo dije por eso. Muy bien, totalmente, porque a veces somos activistas 100%, militantes, las 24 horas, pero a veces nos olvidamos también de los espacios de cuidado que también nos sostienen. El cuaderno está pronto a salir, va a estar en inglés y en español, wow. Va a tener una forma de circulación digital, estaban en los últimos retoques de la edición, ahí Amaya y Alba Arteaga, que también es una compañera de España, que estaban trabajando fuertemente en esa edición para que ya pronto esté a circular. Y tenemos por ahí una invitación para seguir pensando estas temáticas ya más en clave latinoamericana, y si quieren se las comento. Por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, la idea es ir pensando estas cuestiones e ir trabajándolas transversalmente, ¿no? Desde equipos de investigación de las universidades, desde experiencias cooperativas, desde redes de autogestión que articulan diferentes experiencias en Latinoamérica. Pensamos para el segundo encuentro regional sudamericano llamado La Economía de las y los Trabajadores, que se va a realizar en octubre, del 20 al 22 de octubre en Montevideo, Uruguay. Ay, tenemos que ir. Un taller concreto que se va a llamar Producción y Reproducción para la Vida, y donde el eje va a estar puesto en estas coordenadas que estuvimos charlando ahora, justamente porque la idea es mirar la sustentabilidad de la economía social desde el planteo de la sostenibilidad de la vida. Y desde ahí empezar a plantear cuestiones concretas. Uruguay tiene ahí un camino interesante a partir de su Sistema Nacional de Cuidados que se instaló en los últimos años, donde el cuidado aparece como un derecho y se instala en como política estatal. Y hay varias cooperativas en Uruguay que se están encargando de proveer servicios de cuidado. Entonces la idea es empezar a dialogar con experiencias de Argentina, de Uruguay, de Brasil, van a ir compañeras de México, de Ecuador, y bueno, y la idea es encontrarnos ahí, y es un taller que está abierto a presentar propuestas. Hasta el 15 de septiembre se pueden enviar propuestas, y en Facebook lo pueden encontrar como Encuentro la Economía de los Trabajadores y Trabajadoras, o como en Facebook también Autogestión, que es el espacio de las uruguayas que han creado ahí para ir difundiendo las actividades del encuentro. Espectacular, Flora. Entonces nos encontramos todos en Uruguay. Y yo vamos creo que sí. Que ir vamos para a tener allá. Que ir a ver, sacar alguna promo en Buquebús o en algún cruzar Ciudad el acá. Charco. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, muy interesante, Flora. Te agradecemos la entrevista. Seguramente te vamos a estar llamando nuevamente para que nos informes más, y cuando ya esté este libro cocinado para que salga acá en Argentina, lo vas a tener que venir a presentar y vamos a tener que volver a entrevistarte. Perfecto, y ahí hacemos el link en la página en el Facebook de Cumbia, así ya lo pueden descargar libremente desde cualquier lugar. Espectacular. Bueno, muchas gracias, Flora. Bueno, un abrazo fuerte.

periodistas en serio hacen esto. Qué polémico. Oh, no, la verdad. Por más que las viejas fuerzas de la radio conspiren y no nos dejen avanzar, vamos a romper todo. Basta, me hace mal. No me animo. ¿Puedo decir algo que está en contra de la ley? Sí. Tienen que descomprimirse un poco. Qué cosa impresionante, ¿eh? Y me mareé. Y lentamente nos va acercando a la inevitable muerte. ¿Posta? Le Tercer Mon, como vos, pero mejor. Martes a las 8 de la noche. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Bienvenidos a la sección de noticias que realmente importan. Sí, tiene el pelo tan largo que lo usa de remera. Sí, las noticias que realmente importan acá, abriendo esto, este contexto tan difícil, social y político. Acá te contamos lo que realmente importa. Tiene el pelo tan largo que lo usa de remera. Un adolescente que no se corta el pelo desde hace 5 añitos, tiene una cabellera tan larga que ahora puede vestirla en lugar de usar ropa. Sí, Sarah Beigie, de 19 años, conocida como Madame Kush por sus fans de Instagram, se ha convertido en una Rapunzel de la vida real. Atención. Gracias a su extenso cabello moreno. Es como la antítesis de Rapunzel. Porque ella es morocha. La melena de la joven californiana, porque obviamente estas cosas en este país no pasan, no, porque ocurre. Son cosas del primer mundo. Actualmente, o sea, en el día de hoy, asciende a 1.10 metros, es decir, mucho. Más de la mitad de su estatura, 1.67 metros. Una persona petiza, ¿es eso? Petizo, claro. ¿Qué tendrá de petiza? No, ¿qué? Ah, 1 metro. No, yo mido 1 metro, ponele, ¿cuánto? 15. Claro, yo debo medir menos que eso igual. No, 1.67 más alta que nosotros. Está bien, una persona. Mira, Siki, la noticia no habla de vos. No puedes querer sentarte. A mí lo que me gusta es vos, ¿sí? Tratar de compararlo conmigo. Sara reveló que a menudo descarta las camisetas en favor de su cabello y escribió en su perfil de Instagram: usar mi pelo como remera se ha convertido en mi uniforme. La aspirante a modelo que ha acumulado más... Esto es todo mentira para ser modelo. Obvio. Que ha acumulado más de 8.000 seguidores, peina su cabello con trenzas excéntricas, olas playeras y colas de caballo. ¿Olas playeras? Esta, ella dice, es tan largo que necesito otra persona que me ayude con la parte posterior, ya que sí. Mi mano no llega tan abajo. Qué feo, Sara, igual, transpirar con... tu pelo. ¿Cómo comes la sopa? No, ¿cómo vas a hacer pis? O sea, vos te sentás y el cabello cae arriba del inodoro seguro. Esta noticia nos genera dudas, inquietudes. O te aprieta mucho si lo tenés atado. A mí me genera muchísimas... A mí, hablando de mí, digamos. A mí me generan muchas inquietudes. Acá Sara confirma lo que decíamos al principio de la nota, que me lleva unas 5 horas secarlo. Con 2 secadores de pelo y un morocho que abanica. Pero sí, me duermo con el pelo mojado. Tardo 8 horas, confesó. Espectacular. 8 horas por día. Sara tarda para arreglar su cabello. ¿Qué me algo más querés agregar? No quiero agregar nada más. Se fue de luna de miel sin su esposa. Va. Así cualquiera. Un recién casado publicó una serie de hilarantes imágenes tomadas en su luna de miel, haciendo pasar un pedazo de papel por su esposa. Luego de que ella perdiera el pasaporte. ¿Cómo te vas a ir igual? Pero qué sorete que sos. Aparte sos un idiota. No, la cara que tiene, idiota el chabón ese. Pero qué idiota. Confirmado, era un idiota. El fotógrafo. Continuamos. indio Faisán. Se vio obligado a tomar el viaje a Grecia e Italia en solitario, luego de que su esposa Sana se diera cuenta. No, los nombres. Solo unos pocos días antes de viajar, de que habría perdido su pasaporte. Cuando les contestaron que no podían obtener un reembolso, los recién casados decidieron que Faisán se tenía que ir sin Sana. No, es mentira. O sea, wake up. Esto es mentira. Faisán es muy feo y tiene mucha cara de tonto, como alguien que se iría de luna de miel sin su esposa y se sacaría una foto con un papel. Aparte la cantidad de carteles que imprimió. Ella, boquita de pato a la cámara, deditos en B, no tiene ningún problema porque ama de Faisán. Para animar a su pareja, Faisán publicó divertidas fotos de sí mismo con una fotografía del rostro de su esposa mientras viajaba en aviones y trenes durante el viaje. A mí me animaría más irme yo y no Faisán, que se quede él. Sí, pero ella perdió el pasaporte. Ella es la que no puede viajar. Me olvidé de ese dato. El joven admitió... Es la estructura de la nota. Es una nota muy corta. El joven admitió que a pesar... Estoy viendo la foto muy traída. No es que había un pasaje solo. El joven había dos. Me hubiera divertido más, entonces no perder el pasaporte. No sé, no me divertiría que me mande fotos. Le mandé imprimir fotos. Escúchame, Victoria, obvio que no te divertiría que tu esposo se vaya de viaje sin vos. No, pero aparte, ella había planeado el viaje. Es terrible esto que le pasó a Sana. Y aparece en todas las fotos, bueno, quedó como una boluda, eres un tarado. ¡Chau! Llevaron el ataúd en colectivo porque el coche fúnebre no arrancaba. Un insólito episodio se vivió el lunes pasado en el colectivo de la línea de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Acá esto sí que ocurre en este país. ¿Te das cuenta? Los contrastes. Hay una foto que parece hecha por Kimei de un ataúd tocando el timbre para bajar. Sí. Cuando un coche fúnebre se transportaba, un ataúd sufrió un desperfecto. ¿Cómo es esto? Los deudos decidieron seguir camino en bondi. La familia del fallecido Héctor tuvo que improvisar en medio de un transporte, en medio de la pérdida, del dolor de la pérdida, ya que el coche fúnebre que llevaba el cuerpo sufrió un desperfecto mecánico camino al cementerio. Ante la desesperación, amigos y parientes del difunto pararon el ómnibus interurbano, cuyo chofer accedió a llevarlos. Acto seguido... Subí el fiambre, pa. Subí. Ahí. Tampoco arrancó el colectivo. ¡Ah! ¡No! Parecía que el cuerpo se quería quedar ahí. No, mentira. Resulta que el chofer, tan buena onda, decidió llevarlo. Acto seguido ingresaron en el cajón por la puerta trasera, que es como se hace cuando alguien quiere ingresar a algo grande. Y lo raro es que había pasajeros arriba de ese colectivo. No es que venía vacío. Y los pasajeros se sorprendieron muchísimo. De acuerdo a las denuncias que se realizó a través de Twitter, el chofer de la línea 142 se detuvo y permitió subir el ataúd para llevarlo al cementerio. Esto se vivió el lunes, cuando acompañaban, tremendo, porque la empresa de coches fúnebres pagó, o sea, la familia pagó para esto y se quedó varado. Hay imágenes de la gente subiendo. Están esperando que se muera otro familiar para que les devuelvan para que les hagan un funeral gratis, tal vez. Sí, te dan como cuando te va mal con el pasaje, te dan otro pasaje. Acá es un camino de ida. Es un camino de ida. Continuamos en la sección de noticias que realmente importan. De no creer. ¿Qué pasó? Se autoproclama vampiro, bebe sangre y duerme en un ataúd. Léelo de nuevo que no se entendió. Se autoproclama vampiro, bebe sangre y duerme en un ataúd. ¿Quién? Jarques Villatepes, un joven inglés que ha estado viviendo como un vampiro durante los últimos 13 años. Si de pelotudos hablamos, hoy tenemos una lista impresionante. Este es Faisán y Darkness Villatepes. Dice que es maltratado regularmente por su estilo de vida diferente, ¿sí? Y que solo quiere ser tratado como una persona normal, pero que se cree vampiro. Claro, es difícil. A Darkness no lo afecta ni el ajo ni la luz solar, pero el joven de 25 añitos de edad, que cambió su nombre oficialmente hace unos años, se considera a sí mismo vampiro. Duerme en un ataúd de madera. Mirá, hay cosas que se relacionan. Sí, pero bueno. Sí, totalmente. Duerme en un ataúd de madera hecho a medida, lleva delineador de ojos para una apariencia más dark. Es un tarado. Y consume regularmente sangre de vaca y cerdo, así como un sustituto de sangre humana. Así, bueno, tan pero vampiro después, no sos. No, tan vampiro no, y tampoco te vamos a pedir que dejes de pedir que te traten como una persona normal. O sea, hello, ¿eh? O sea, hello, estás consumiendo sangre de vaca y de cerdo. Hay declaraciones exclusivas de Darnex. Dice, ser un vampiro es creer que tengo un cuerpo vivo, pero un alma muerta, afirma Darnex. Darkness es oscuridad. Oscuridad. O sea, él se cambió el nombre a oscuridad. Oscuridad. Es un vivo bárbaro, chabón. Pero capo, maestro. Pero creo, claro, acá él no quiere que lo juzguen, ¿no? Dice, no. Pero creo que hay una gran cantidad de ideas preconcebidas acerca de ser un vampiro gracias a películas y libros como Crepúsculo o Drácula. Atención, atención. Perdón. Perdón, Darkness. No al bullying de los hombres que se creen vampiro. No. En una entrevista con el Larsen Telegraph, Darkness by Tepes reveló que se interesó en los vampiros desde su adolescencia en Galway. Saqué a pasear a mi perro por los bosques y vi a un grupo de chicas disfrazadas y pensé que eran zombies. Corrí a casa porque tenía miedo. Al principio, pero luego me dio curiosidad. Recuerda, un día me las encontré de nuevo y me iniciaron en su aquelarre. Y he sido un vampiro desde entonces. Comentamos a los radioescuchas que acá hay una foto de Darkness con los ojos muy abiertos, delineado adentro de un ataúd. Y de fondo un bosque. Es preciosa. La vamos a subir a Cumbia Masiva a continuación. Ya estamos terminando, pero vamos a mandar un mensaje subliminal. Saludos a Marina. Saludos a Marina. Marina. Marina, Sirena. Saludos. Mandamos saludos a Marina, que nos escribe por WhatsApp, Marina Cabral. Y también nos ha llegado un mensaje de Damián Lambusta, justamente. Dice que ama esta sección del programa y ama el inglés de nuestra compañera Kimei Figueroa. Thanks. OpenEnglish.com. Está diciendo gracias ahora. Si les parece bien, a mis compañeras vamos a bailar unos temas de los Limones High Definition, esta banda que es de Berisso, que ha venido aquí a nuestra querida radio. Este tema se llama Isabel y continuamos para esperarlo a Cristian Prieto en la columna de telenovelas. All right. ¡Dale! No, Isabel, vos no me podés hacer esto a mí. ¿Quién carajo te pensás que sos? Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Mejores y salías a bailar, pero fui de sin hecho y el salito es muy mal. No sé si corresponder, igual te voy a contar. ¿Qué? Me contaron que la vieron, ellos fueron, la agarraron con las manos en las bases del video. ¡Es el video High Definition! Isabel, Isabel, Isabel, ¿por qué te fuiste con él? El Ezequiel, el Ezequiel, el Ezequiel, se fue a juntar mogote y vos le fuiste muy fiel. Isabel, Isabel, Isabel, ¿por qué te fuiste con él? El Ezequiel, el Ezequiel, el Ezequiel, se fue a juntar mogote y vos le fuiste muy bien. ¡Suenan los Limones! ¡Ay, definición! ¡Así como suena! Fuiste a barrenar, comías alfajores y salías a bailar. Pero fuiste sin ella y el gel hizo muy mal. No sé si corresponde, igual te voy a contar. Me contaron que la vieron, ellos fueron, la agarraron con las manos en la masa. Está el video. ¡Está el video! Isabel, Isabel, Isabel, ¿por qué te fuiste con él? El Ezequiel, el Ezequiel, el Ezequiel, se fue a juntar mogote y vos le fuiste muy fiel. Isabel, Isabel, Isabel, ¿por qué te fuiste con él? El Ezequiel, el Ezequiel, el Ezequiel, se fue a juntar mogote y vos le fuiste muy fiel. Cumbia Masiva. Y la economía es todo. La economía en un mundo capitalista es todo, mueve todo. Cumbia Masiva. Economía sin vueltas. querían matar a Chita. Le pusieron una bomba donde la mona jugaba, pero Chita se salvó. Esta es Cumbia Masiva y cómo tira calor la compu y cómo tira calor este día soleado, este día cuasi primaveral. Estamos a pleno aquí en este estudio, transpirados, diría Susy Shock. Pero como suena esta hermosa columna de Cuidado con la Mona Chita, tenemos la columna de Cristian Prieto, Cuidado con la Bomba Chita. Cuidado con la Bomba Chita, ¿cómo andan, chitas? Regia, hoy bien. Es un programa bien conchuda, ¿no? Me encanta porque me siento como ustedes. Soy, siempre yo, es un programa conchuda. Bastante conchuda. No sé, ustedes me conocen un poco, ¿no? Vic, ¿vos qué decís? Sos bastante conchuda, la sí, verdad. Pero yo, ¿quién no? ¿Quién no lo es? O sea, a ver, para hacer una pregunta, para ser conchuda hay que tener concha. No, es un concepto. Es un concepto, sí, que no tiene nada que ver con la histeria. No. ¿No habló sobre eso Aguer en la nota del día? No. Ay, qué chicas, qué conchuditas lindas. Había una serie que se llamaba Para vestir santos y usaban mucho el término conchuda y me parece que lo usaban muy bien. Había una que le decían la conchuda. La estoy volviendo a ver, qué loco lo que estás diciendo. ¿Vos también? Qué loco, ¿no? Y mi abuela también. Ah, es conchuda es generacionalmente, porque digamos. Mi abuela la está empezando a ver otra vez porque le pusieron Netflix, pero lo único que sabe poner es Volver. Entonces mira Volver y la están pasando. Es una conchuda de base. Mi abuela pirucha, mando un beso. ¿Podés terminar el concepto, Vicky? No, me parece que ahí estaba el personaje de la conchuda, que era la hermana. Ellas eran unas hermanas unidas, divinas, y también estaba la conchuda. Me parece que la conchuda personificaba bien la idea de ser una conchuda. La conchuda no es no hacía la esposa de Suar ahí. No, la rubia esposa de Malosetti, me parece. La rubia que era la hija de otra madre, que era la mala, la que le quería sacar la casa. Sí. Estaríamos ya hablando de telenovela. Sí, pero sí. Porque hoy no vamos a hablar de esa telenovela. No vamos a hablar de esa telenovela. Yo quiero decirles que ustedes estuvieron haciéndose las muy misteriosas, diciendo de que no iban a decir qué telenovela íbamos a ver hoy. Y vamos a ver hoy, vamos a comentar hoy. Estoy muy al horno. Está todo mal. Mucha humedad, chicas. Mucha humedad. No, calor. Humedad hay un 60%. Ah, bueno, meteorólogo oficial de la Argentina. ¿Qué pasó? Se había quedado bueno, con la cara yo estuve posteando el programa de hoy diciendo que iba a hablar sobre la telenovela Machos y ustedes hacen las intrigonas. Yo no vi la nada. Vista gorda. La vista gorda, entonces nada. Para empezar a equilibrarnos y estar como más tranquilas y menos conchudas, vamos a pedirle a nuestro operator estrella la música de la telenovela que vamos a charlar hoy. Escuchemos. No hay macho como los mercaderes. Pectorales. Uppercut. Esto es para hacer zumba. Ahí va. Macho. Escuchemos un cachito de la letra y ya volvemos. Un cachito. Tú te crees porque tienes cuatro mujeres, te puedes hacer el varón. Y no sabes que varón se nace, no es el que se hace pasar por un hombrón. Ya está, con esto que hemos escuchado es bastante, es bastante. De pura cepa. Yo quiero, antes de empezar a hablar de la telenovela Machos, nos has dicho que esta columna es la mejor de la radio. Nada, yo quería decir esto solamente. Yo tengo un foro en el cual no están invitadas, donde vamos posteando cuáles son las mejores columnas y columnistas sobre sobre todo las radios alternativas. Vieron que hay columna para lo que sean las radios alternativas populares. Y nada. Bueno, a mí me parece que estás muy resentido porque no apareciste en el flyer. Sí, claramente, porque aparecen las tres conchudas del programa y nada más. Bueno, yo quiero decir que acá hay una conchuda que es medio xenofóbica y que no le gustan los chilenos. Se va a hacer cargo o no. Pero sí. Bueno, nada más. Quiero decir que es una telenovela. Se me re complica hablar hoy, chicas. Quiero decir a toda la teleaudiencia. No es teleaudiencia tampoco. Sacar a pasear la lengua y volvés. ¿Puedo sacar a pasear la lengua? Ahí está, de nuevo. Yo soy Cristian Prieto y esta es una... ¿Cómo está el clima? Es una columna de telenovelas. Esta telenovela, la tercera telenovela de nuestra emisión, es Machos. Una telenovela chilena. ¿De qué año, chicas? ¿Para ustedes finales de los 90 o principio de los 2000? Principio de los 90. No, tiene razón Kimei. Fue ¡vamos, el loco, vamos! ¡Macho, macho, vamos, macho! 10 de marzo, el canal 13 de Chile, el canal 13 que es de la Universidad Católica de Chile. ¡Apa la papa! Lanza su miniserie, su telenovela Machos. La Universidad Católica siempre ha atendido a hacer cosas muy familiares, ya sabemos, de donde estaba la Cecilia Bolocco. ¿Se acuerdan? Ustedes son chiquitas, excepto Belén. Son chiquititas. Las demás son chiquititas. No sé si se acuerdan. Me acuerdo de la Bolocco igual. La Bolocco existe todavía. Ella se hace famosa en el canal de la Universidad Católica. Y cuando se envuelve con la bandera argentina, exacto, más tarde. Exacto, ni hablar, que fue esposa del innombrable. Y nada, en este canal se hace esta telenovela como queriendo empezar a repuntar la audiencia porque venían muy mal con sus telenovelas muy familiares. Entonces le encargan a estos escritores... que escriba, que no me voy a acordar sus nombres, ¿saben por qué? Porque yo preparé la columna y me olvidé el cuadernito de preparación de las columnas en mi casa y me vine. Y me de vine. Patitas a la calle. Entonces agarré un papel que dice. Nada, sí a la. Afgana. Guarda, por la duda no lo lea. No lea nada, ¿no? No lo lea, algo no. De la Red Nacional de Medios Alternativos, claramente de la cual formamos parte, y volví a escribir la columna como pude, pero no me acuerdo los nombres de quienes escribieron esta telenovela, de los directores y los productores. Es la primavera lo que está sucediendo. Es la primavera. Excusas. Todas excusas. Machos. 2003. Canal 13 de la Universidad Católica de Chile. Teleserie que iba de 19:30 a 20:30, chicas y chicas. Buen horario. Chicas y chicas. Vamos a ver, se trata de una telenovela de una familia muy pudiente de Viña del Mar. Toda la telenovela sucede en la costa de Viña del Mar. Es una familia rica y Ángel Mercader es el patriarca de esta familia de los Mercader. Valentina es su esposa que hace 42 años que están casados y tienen... ¿Cuántos hijos varones? Cuatro. No, siete hijos varones. Ah, claro, sí. A mí me parece que estoy pegando todas las respuestas. ¿Estás yo? ¿Estás pegando? ¿Vos la viste? O sea, o me hiciste, me estabas paraleleando no, en la columna. No, me acuerdo como imágenes de la novela, pero dije, ¿cuántos varones van a ser? Siete. Y el séptimo es el lobizón. El séptimo es el lobizón. Exacto. Tiene siete hijos varones. Y el presidente es su padrino. Claro. Claro, pero eso ahí no lo muestran. Siete hijos varones. El mayor, que creo que se llamaba Armando, porque ya ni me acuerdo, porque estaba anotado en la cosa que quedó en mi casa que me olvidé. Acabo de romper la mochila. Bueno, nos están pasando muchas cosas. Raro. Muy raro. Estamos medios mal aspectados, creo yo, ¿no? Podemos hacer una columna también de cosas así. De la energía. Nada. El mayor es arquitecto y viudo. No puede olvidar a su mujer que se murió. No, hace maquetas de ella. Hace maquetas. Se la pasa mirando un video VHS, porque hay VHS en el 2003, donde se ve con ella en el casamiento. Seguro son esos videos que ella está sonriendo a la cámara. Donde le dice, me amás, te amo. Y sí, es todo lo que el tiempo ven ellos. Pero se cruza con una chilena muy divina, una tal Sonia, que trabaja en un... ¿Sonia Po? No, trabaja en un lugar donde hacen empanadas ricas, la empanada chilena, la clásica empanada chilena, y se enamoran. Pero ya les voy a contar qué conflicto va a suceder ahí. El hijo que viene, no me acuerdo cómo se llama, pero no nos importan los nombres, ¿no? Que, no. ¿Quién no nos importan los Ricardo. Nombres. Es el único casado que tiene un hijo, el único nieto de los Mercader, digamos, y es muy importante para los Mercader tener nietos, que la familia se reproduzca, tener descendientes y zaraza. ¿Qué le pasa a este hijo que es el único casado? ¿Qué le pasa? Se queda sin trabajo. No. Se queda sin trabajo, está hace 5 meses sin trabajo y tiene que volver a la casa paterna porque tiene que devolver la casa que ya tiene muchas deudas. Entonces vuelven a la casa y ahí su esposa, que tampoco me acuerdo el nombre, que es muy, pero muy linda Romina. Ella. Romina Jan, vamos a ponerle. Uh-huh. Romina Jan dice, ¿por qué no puedo buscar laburo yo? Va, ella como es bella y había dejado todo por su familia y por su hijo, decide volver a la publicidad de donde ella venía. Y entonces le empieza a ir espectacularmente bien. Nos y alegramos. Entonces este macho, el segundo, el casado, sí, tiene que vérselas con su propio ego y va a tener mucho conflicto porque no puede soportar que su mujer sea la nueva sustentadora de la familia. Y claro, los problemas de los macho varones. De pura cepa. Después viene Alex, de él sí me acuerdo, no sé por qué me acordaré. Era más lindo, seguro. No era el más lindo, no era el más lindo. Alex era el típico machirulo que enamora a todas las mujeres de Viña del Mar. Es encargado de un barzucho donde todo el tiempo se la pasa en pedo y él enamora a todas las mujeres, no le importa nada, es el macho, no tiene como ningún futuro, nada, se la pasa enamorando y se va a enamorar de alguien que se va a enamorar de otro hermano. De otro hermano. ¿Quién lo va a cambiar a él? ¿Quién? No sabemos si lo va a cambiar mucho, pero también le mete. A ver, sale con. Tiene historias con la novia de su mejor amigo. Con quien tiene el bar, o sea, un forro. Después viene, creo que es Ángel, no. Viene otro más que, ¿saben quién es? ¿Se acuerdan del Manguera Valenzuela? Sí, el chileno. ¿Cómo olvidarlo? Él hace de un chico que estudia medicina, bien, que hace el camino de su padre porque su padre es médico, pero tiene 25 años, una novia de hace 2 años y es virgen. Pero era chiquito él. No importa, pero es virgen y el padre no puede soportar esa noticia de que su hijo sea virgen. Y además sabemos que está muy bueno el Manguera Valenzuela. Sí, claro, Valenzuela. Pero digo, el padre en ese no momento, puede soportar. ¿Cuántos años tendría en la vida real? ¿Era chiquito? ¿Quién? ¿Es muy joven él o no? No importa, pero no importa. No, estoy preguntando. No. Estás preguntando cualquier cosa. Claro, no está siguiendo como una línea de pensamiento. No me puedo imaginar quién era Manguera, me parece que era un bebé hace 20 años. No, pero importa, lo que importa es el personaje en la novela. Fue en el 2003 la novela, o sea, no hace 28 años. Claro. Más o menos. Bueno, él hace de 25 años, una novia de 2 años y es virgen. Después viene Ariel, que es el salvador de esta teleserie. ¿Se ¿Por qué? ¿Llamaban todos con A? Parece que eran todos con A. Ah. El de recién, el que era Axel, allá está, se llamaba Adán. El que es virgen se llamaba Adán. Ariel. Ay, son tan obvios. Obvio, pero es muy bien, porque me parece que es muy pedagógico esto. Que me no subestimes la pedagogía de la telenovela, porque es como un taller de educación popular en el prime time del Chile. Me gusta ese concepto. Prime time. La gente del Chile debe cenar más temprano. Sí, comen mucho los chilenos. Como los estadounidenses. Exacto. Ariel es. ¿Por qué sabes tanto de chilenos? Porque yo soy hijo de chileno. Amigas, hijo de chilenos exiliados. ¿Más información? ¿Quieren? ¿No? ¿Quieren? No, querías. ¿Cuánto estuvo mi viejo en un centro de detención? Y no, quería saber si has tenido algún affair con algún chileno. Eso quería no, saber. No, sabés que no, pero me encantaría. Bueno, me encantaría tenerlo con el que el personaje de esta telenovela, que es el hijo número 5 ya, que es Ariel, que vuelve después de 10 años a buscar a su familia y a recomponer los lazos familiares. ¿Por qué? ¿Qué se pueden imaginar todas las conchudas? Quería la herencia. No. Quebró la empresa. No. Belén. Porque el papá se había acostado con la mucama y... No. Ariel, nada que ver. Ariel es puto. ¡No! Es homosexual. Se la morfa. Se la come. Y su papá lo echó hace 10 años atrás por homosexual. Él vuelve a recomponer los lazos familiares. El padre, como sabe que él tiene mucha información de su vida y de que lo echó y nadie se enteró que lo echó el papá por puto, él vuelve, entonces no le queda otra alternativa que recibirlo. O sea, el padre era muy rígido porque se enojaba porque recibió la noticia de que su hijo era virgen. ¿Cómo se recibe esa noticia? No sé. Y además le echó a su hijo puto. Echó a su hijo puto, tampoco puede entender cómo uno de sus hijos no puede sustentar a su familia, no puede entender muchas cosas. Igual a mí me parece que el esplendor progre de Chile y que se terminó ahí fue esta novela. No, déjame que pueda terminar con la semblanza de esta telenovela que se llama Machos. 2003, ¿sabe qué canal la pasó acá? América TV. Yo lo sabía. Bien, América ¿Cómo TV. Eso? Porque me acuerdo de la propaganda. Bien, nos faltan dos hijos, nos falta Amado. Amado tiene 20 añitos, está empezando a estudiar cine. Es el chongo más lindo de la telenovela, a mi gusto, así que después googleenla. Y se enamora de su profesora de un taller de cine, que tiene 20 años más que él. Tenían plata, porque si eres chileno y va a la universidad, tenía plata. Exactamente. Ahí están, me encanta. Ahí ya te voy a decir. El que te estoy hablando es este. ¿No te parece el más bonito? Igual Ariel, el puto, es muy lindo. Tiene bueno, unos compartamos, rubros compartamos así. Para ahí sí están sabemos. Compartiendo. Y el último hijo es Antonito, Tonito, como se le dice en Chile. ¿Tonito? El menor. El menor que está en el último año de la secundaria. Y es el más rebelde y es el que todos los hermanos quieren. ¿Qué va a suceder en la telenovela? Bueno, están todos los estereotipos de los no machos, claramente. El macho galán, el ángel mercader, el padre que subyuga, manipula, es jerárquico. Va a querer hacer todo lo que él quiera con la vida de sus hijos. Valentina, que es su esposa, va a entrar con una enfermedad, con un cáncer. Se va a morir. Ahí se va a empezar a destruir la familia porque se van a empezar a conocer todos los muertitos que tienen en el placar. Van a empezar a salir y acá aparece una mujer a reclamar su lugar en la historia. Esa mujer es una hija no reconocida de Ángel Mercader que tuvo con una trabajadora sexual. Porque obviamente todos los machos van de putas. Entonces, la llevó el papá. Exactamente. Este Ángel Mercader tuvo una hija con una trabajadora sexual que va a volver a buscar su lugar y obviamente no va a tener mucho feeling con él. Él no le va a dar bola, pero cuando se muere su esposa y todo va en decadencia, los hijos van a empezar a ser buenas migas con esta mujer. ¿Quién va a ser el primer hijo que va a tener buenas migas con esta hija no reconocida? ¿Quién? El más jovencito. No, el puto. Ah. A ver. Es obvio. ¿Y se devuelve heterosexual? Encantado, Kimei. Es obvio que va a ser con el puto, porque el puto es más amigable. Tiene el puto es bueno. Con la mujer, él sabe cómo vestirse, cómo peinarse. Un puto amigable, un puto revolucionario. En esta teleserie, el puto este es revolucionario. ¿Era un puto que estaba mostrado como un puto piola o estaba muy juzgado directamente por la misma narración? No, es la primera vez que la televisión chilena muestra un puto como la gente. Como corresponde. Como corresponde, amarenado, nada afeminado, digamos. No suele pasar eso en las novelas. Porque era un puto macho igual. Porque claramente, ¿quieren que les cuente un secreto de este Ariel que va a ser un secreto en toda la telenovela? Es el único de los hijos Mercader que cumple el sueño de su padre de que se convierta en un médico. Pero cuando él vuelve después de estos 10 años de haber estado en Europa, cuando llega no le cuenta a nadie que él es médico, sino llega y se pone a trabajar en un bar como cualquier hijo de obrero de Viña del Mar. Y después casi al final les va a contar a todos que cumplió el sueño de su padre y... ¿Quién justo cumple el sueño? El puto de la familia. El puto de la familia. Toma mate, le Te hago una pregunta, ya que sos un columnero novelístico. ¿Hay algún registro de alguna novela donde el puto sea un puto como la gente? ¿O siempre es como una ironización del ser puto? Acá me estás pidiendo como mucha más producción y viste o responder lo que se te ocurra primero, inventalo. Hay una historia de los papeles, en Argentina te puedo contestar, en Chile no, en Chile es el primer caso de un homosexual tratado de una manera, ponerle amigable, como estamos diciendo, recién dijimos un puto normal como la gente que no es afeminado, claramente estaba siendo irónico, claro. Un puto mostrado de cualquier manera, no debiera ser negativamente, ¿no? Pero convengamos que siempre el puto es el peluquero, el que está para un la estereotipo. Risa. Un estereotipo de homosexual, de gay, de puto, como queramos llamarle. O se traviste, o... mezclan los tantos, ¿sabes? O fue violado, o va a ser abusador, claro. O sea... O algo le pasó mal. O negativo. Vida. Bueno, a este nada que ver, es masculino en su forma estética, de vestir, de relacionarse. Nada, entonces, dentro de una sociedad tan machista como la chilena, tan retrógrada, en el 2003 era como un personaje realmente que rompió los estándares dentro de la televisión. Fue una de las telenovelas más taquilleras. Es la telenovela que se vendió a más lugares del mundo y que fue un boom, digamos. Fue como el producto chileno que en cualquier país se mostró, no solamente en Latinoamérica, sino en otros lugares del mundo. ¿Vos la viste completa? Yo la vi completa por YouTube alguna vez. Nada, se puede ver ahí también. ¿Pero vos la veías en su momento? ¿Cuando la daban? No, porque yo era alguien que estaba bajo la línea de pobreza y no tenía cable en Bahía Blanca, ¿viste? Entonces, no. Estaba en América. En América TV, en Bahía Blanca, era cable. ¿Y esto acá, lo que es ese lugar? Porque América TV era platense, entonces ustedes la podían ver. Claro. O sea, lo que a vos te pasó, a vos lo que te pasó en la vida no es lo que le pasó a todos y todas, Belén. Entiendo, gracias por explicarme, eso no sabía. Qué bueno que siempre aprendemos algo nuevo. Esta fue la telenovela Machos. ¿Tiene un eslogan, Belén? Vos que estabas ahí googleando, me parece que no tenía. ¿Podemos hablar alguna vez de Para vestir santos, aunque no es una novela? Si quieren prepararlo ustedes, prepárenla ustedes. A mí me parece, tenemos que ver... Se tira ese. No, pero posta, el formato telenovela es importante. Es verdad. Ya las series estas argentinitas, así, medias progres, no. ¿Cómo se llama la mujer de Suar? Que trabaja en... Griselda Siciliani. La amo, es hermosa. Machos, cada día más brutal, era como un eslogan, pero yo creo que era cuando estaba llegando el final. Como se filmaba en Viña del Mar, también le hicieron como mucha publicidad y explotaba cuando fue era el festival de Viña del Mar de la canción. Yes. Vieron yes. Que es como re popular, bueno, ahí era donde estaban todos. Yo creo que están todos buenos los chicos, fíjense en la foto. O sea, el menor no me gusta, el Ángel Mercader tampoco. Puedo decir que el gay que está atrás de él, el de pelito largo, es el mejor. Manguera ni hablar. Manguera es lindo. Amado ni hablar. A mí me parece que el gay es muy parecido a, no sé si ustedes vieron Pasión de Gavilanes. Sí. A Mario Cimarro. Yo nunca me lo voy a olvidar. No me acuerdo. Mario Cimarro era... No, Mario Cimarro tenía el pelo tipo onduladito como tiene este señor. Estaba muy bueno que siempre de golpe se caía en un arroyo y le empezaba a caer agua por los pectorales. Por suerte no me acuerdo. Tengo mucho calor. Y en esa imagen que acaban de postear en Cumbia Masiva, los ojos que se ven detrás es de esa hija no reconocida de Ángel Mercader. Yo les recomiendo que vean, si no van a ver toda la telenovela porque no la van a ver, que vean el capítulo inicial que te presenta la trama de una, lo que yo que te acabo de decir, lo muestran todo en el primer capítulo, y el capítulo final, sí, que es muy interesante ver. Así, porque el primero y el último decís. Empieza, o sea, termina como empieza. Empieza en la playa, Mercader haciéndole bulla a sus hijos de cómo juegan al fútbol en la playa. Termina en la misma situación, pero con un padre... Circular. Con un padre que, bueno, se deconstruyó un poquito, pero no tanto. ¿Qué está haciendo ese padre? No sé de qué está bien, porque todas las cosas que hacen acá estas conchudas se ríen entre ellas. Esto es un gueto, quiero decir. Mariano vuelve. Nada. ¿Terminan haciendo un petting? No, el petting no. El petting ya sabemos que no es un pete, o sea, si están jugando con eso o no. No lo sabía. Nosotros nos enteramos del petting. Hoy nos enteramos. O sea, por ahí hay que producir las noticias para que todas en la mesa sepan lo que Belén hoy tiró. O sea, hoy me solidarizo hacemos con Belén. Hacemos un petting. Yo creía que ellas lo sabían. Esta noche ellas son tan del palo, que saben todo. Digo, pero está bueno, porque tal vez sabíamos si nos pusimos a la altura del oyente que no sabía. Y es verdad. Ellas son del palo, que saben todo. Ya terminamos con esto. Bueno, les cuento al final. Valentina, la madre, se muere, ya dijimos. Todos los hijos lo detestan al papá porque hay un amor, hay como una manipulación donde los hijos no saben qué hacer todo el tiempo porque el padre les rompe soberanamente la vida, les caga básicamente la vida. Controlador. Se muere Valentina, que es la madre, ya no está para cuidarlos. Ellos todos se dan cuenta lo forrazo que fue este padre. Lo dejan solo en la casa. Ah, muerto. Hay un papel muy importante que es la criada. La Melba, que es lo que se llamaba. Una vieja que los cuidaba. Que es la que sabe todo de todo y la que tira las cartas a Valentina, la que sabe. Ah. Va a venir alguien y va a reclamar la herencia y llega la hija. Entonces, bueno. Medio personaje. Es muy personaje. Y en algún momento ellos lo perdonan. Vuelven todos con Papu. Y Papu termina feliz, siendo un reverendo hijo de yuta, pero... Triunfa el patriarcado un poco. Triunfa el patriarcado aggiornado. Porque aceptan al puto, aceptan al separado, aceptan que la mujer pueda tener trabajo y ser sustento de la familia, pero siguen siendo los machos. Claro. De pura cepa. La presentación, la canción esa espectacular que escuchamos, ¿venía con un acorio de todos? ¿O? Sí, el acorio están ellos todos en sin cruzados. Remera. Sí, con pantaloncitos negros en pectorales, alguno está muy flaquito, y hacen como el juego eso de los este juego, ayúdenme, no sé. macho los Olgacs, sí. Pusimos codito, mano a la cintura, codito, que no es la Macarena, que no es Macarena, tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría cosa buena. Pusimos el video en la página de Cumbia Masiva para que ustedes puedan verlo y apreciar a los 7 machos jóvenes chilenos. Bien. Bueno, ya que estamos acá, ya tenemos que cortar con esto. ¿Puedo agregar? ¿Qué sé yo? Bueno, no sé, porque bien. A mí me pidieron ya... Miren, qué mejor momento para hablar del quinto encuentro latinoamericano de varones antipatriarcales después de haber hablado de la telenovela Machos, no tan machos. ¿No sé hicieron si la coreo ahí? Si quieren podemos hacer una canción y hablamos del encuentro de varones. Me encantó. Sí, vamos a escuchar cumbia. Pero tengo luchita. Yo no soy drogadicto.

va. Ay, va. Qué manera, qué manera de hablar antes de que empiece. Es una cosa que quieren decir la última palabra en este programa. Como no tenemos tema de ni pauta ni nada, vamos a hacer todo esto en el programa. Va, tú, va, ca, ta, va. Aquí se me olvidó. Bueno, continúa esta columna de la Cuidado con la Mona Chita, de la mano de Cristian Prieto, que ahora nos va a contar un poco acerca del encuentro de varones antipatriarcales el último fin de semana largo. ¿Qué pasamos? Exactamente, fue en la ciudad de Córdoba el 13, 14 y 15 de agosto. Sí. Fue el quinto encuentro latinoamericano de varones antipatriarcales. Y si hasta el año pasado, que fue en Rosario, habían habido alrededor de 180 compañeros, ahora ha crecido exponencialmente. Y adivinen cuántos compañeros fueron al encuentro latinoamericano de varones antipatriarcales. Imagina. 200. ¡No! 300. ¡No! 400. 400 compañeros participaron del encuentro. Hoy juega una quiniela. Kimei, hoy juega algo. Bueno. Como a muchos y muchas de nosotros nos ha sido muy mal este día, a vos te está yendo muy bien. Más o menos. Relativo, es relativo. Es relativo. 400 compañeros en el encuentro latinoamericano de varones antipatriarcales. Es la primera vez que participan varones trans. Eso es muy importante. Bien. Un colectivo, colective de alrededor de 10, 15 varones trans. No solamente de Argentina, sino también de Latinoamérica. A ver, ¿y qué hicieron los chicos? Los chiques, porque los viste chiques. Bueno, hay mucha crítica empedernida de no tenemos que llamarnos varones, dicen muchos, ¿no? Pero igual van a los encuentros de varones, entonces, ¿vieron como a los encuentros de mujeres que va mucha torta, que mucha torta no se considera mujer? Bueno, en los encuentros de varones pasa y acontece lo mismo, va mucho compañere que no se siente varón, pero va a los encuentros de varones a discutir líneas, a seguir, discutir zaraza, zaraza. Así que nada, lo que quiero decir que es el quinto encuentro, sí. Es la primera vez que se hace en versión latinoamericana. La primera vez que se abre para que pueda participar cualquier varón que no esté en un colectivo de varones o en una organización social que labure género. O sea, muy bien. Hubiera ido tu novio, por ejemplo, ese novio que tenés ahí medio en el closet, hubiera ido, bueno, no voy a mandar al frente a nadie acá. Hubiera ido tu novio, Vicky, por ejemplo. Que podría no haber ido y no fue. No fue. Pero bueno, cualquier varón que tenga ganas de ir a este encuentro puede haber ido sin haber estado en un colectivo de varones o estar en una organización mixta a la hora de género. Mirá, me dijeron que te ibas a acostar muy temprano. ¿Cuándo? Sí, no, sí, no, no. Y Cristian ahora se quedó la fiesta, no, se acostó temprano. Ahora les cuento qué pasó. ¿Quieren que les cuente los grandes talleres, los más masivos? Sí. Bueno, no, por ejemplo, uno de los más masivos fue Teatro del Oprimido y el otro fue un taller que abordaba la violencia de género intraorganización. Bien. Entonces, como que esto es algo a tener en cuenta, que también van organizaciones sociales, políticas, a llevar sus propios talleres donde son temáticas que le interesan a estas organizaciones. Sabemos que el tema en la sociedad argentina, en las organizaciones de izquierda, es la violencia, cómo se maneja dentro de las propias organizaciones e instituciones progresistas de nuestro ISPA. Entonces, esos fueron como los más llenos. Después hubieron un taller de danza al cual yo participé, taller de psicodrama, bueno, el de Teatro del Oprimido ya lo dijimos, uno sobre, no sé cómo se llamaba, pero era como hacer la relación del capitalismo, el patriarcado y cómo se mete en nuestras vidas, un taller de disidencia sexual, me estoy olvidando porque eran como 20 talleres, claro. Pero bueno, mucho taller, y después el primer día hubo una mesa, como se empezó a hacer desde la Ciudad de La Plata, el primer día una mesa feminista que se dialoga con compañeras y del movimiento de mujeres y feministas. Y en este caso hubo un compañero varón trans, de varones trans argentinos, Fabi Trons, una lesbiana feminista de la Ciudad de Córdoba, compañeras de Amar CTA Córdoba, una compañera que venía de la Universidad de Córdoba y labura el tema de violencia de género, y una compañera socorrista de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro Gratuito. Esto fue el sábado, y el domingo se realizó la marcha, que se realiza también por las calles de Córdoba capital, donde se marchó con la consigna basta de violencia de género ni una menos, y se marchó con muchos familiares de víctimas de femicidios en la ciudad de Córdoba. tengo una pregunta. Como ocurre en los encuentros de mujeres, hay muchas, por ejemplo, católicas en contra del derecho de decidir sobre nuestros cuerpos o en contra del aborto. ¿Hay de este tipo de varones que se acercan, por ejemplo, o es algo medio exclusivo, como vos contabas? Y quiero saber si, bueno, ¿qué debates más profundos hubo? ¿Hubo, digamos, disidencias? ¿Hubo peleas? No estarían yendo todavía los católicos apostólicos romanos, pero seguramente dentro de 5 años van a estar participando, o dentro de menos, porque ya se abrió el, digamos, para que pueda participar cualquiera. Pero no estarían yendo ningún grupo derechoso o fascistoide como los de Encuentro de Mujeres, que tienen una historia de 30 años y nosotros claro, apenas de 5. Incipiente. Totalmente incipiente el Encuentro de Varones, pero lo que algo no podemos decir que es un el movimiento de varones antipatriarcales ya no es un movimiento incipiente, eso está bueno verlo porque ya no sucede eso, pero algo que sí ha pasado, que esto es para recalcarlo como algo que ha sucedido en los últimos 3 encuentros de varones, no contando el de Córdoba, los 3 encuentros, el de Rosario, el de la Ciudad de la Plata y el de Mendoza, fueron organizados por los colectivos de varones antipatriarcales, llamados colectivos de varones antipatriarcales, y luego de la realización de ese encuentro, estos colectivos no actúan más como colectivos y se han esfumado. Es como una característica para tener en alerta y para saber si eso confluye en otras organizaciones mixtas de género o no, pero es como algo que se ha dado. Una de las dan muchísimas discusiones que tienen que ver con la violencia de género en general, en particular en los lugares donde militan los compañeros, también en esta cuestión de cómo nos nombramos, si todos nos sentimos varones o no nos sentimos varones, es una discusión que está todo el tiempo latente. Y después en el taller de disidencia sexual, que fue el que participé yo, estaba esta discusión de por qué la disidencia sexual no está visible dentro de los encuentros de varones. Es la pregunta que se hacían algunos compañeros, a la cual algunos contestábamos que los primeros colectivos de varones fueron motorizados, operativizados, organizados por maricas, por putos. Entonces hay una historia de los colectivos de varones, de los encuentros de varones antipatriarcales, donde en general los que más motivan son los compañeros maricas, los putos, digamos, no los heterosexuales, los heteroflexibles o los heterosensibles. Pero en estos 400 compañeros, la mayoría había mucho chongaje de izquierda, eso hay que admitirlo, y nada, digamos. Entonces, bueno, se ven como cosas diferentes, ¿no? Porque, bueno, quienes nos paramos del lugar de marica o de la disidencia sexual, claramente no tenemos las mismas estrategias para enfrentar, por ejemplo, la violencia de género que los compañeros heterosexuales. Digamos, hay como diferencia en lo discursivo y en lo cotidiano y en la experiencia y en las biografías de cada uno de estos compañeros. Entonces, todo el tiempo se dan esas tensiones, donde, por ejemplo, compañeros maricas te dicen: yo nunca hice uso de mis privilegios como varón, porque siempre me han apedreado por puto, me han cagado a palo por homosexual, y hay otros compañeros que dicen: bueno, hay que hacerse cargo de un privilegio que va más allá de tu situación personal. Entonces, de todas claro, estas tensiones están, pero bueno, también ha participado la izquierda, no sé, hay la izquierda socialista que lleva su discurso de: con un solo puño hay que derrotar al patriarcado y al capitalismo, digamos, eso en otros encuentros de varones no sucedía, y participa también esta organización que se llama Hombre Nuevo, de allá de Córdoba. Entonces, bueno, hay un mix interesante donde yo creo que dentro de 5 años, cuando tengamos una historia de 10 encuentros de varones antipatriarcales, podemos decir en qué hemos avanzado, si no hemos avanzado, claro, qué hemos hecho, si este movimiento ha servido para la lucha o no. Y una de las preguntas es: ¿qué tiene para aportar el movimiento de varones antipatriarcales al feminismo? Y ahí hay diversas explicaciones, claro, y lecturas sobre eso. Pero bueno, para mí muy interesante, ha crecido, ya no somos dos putos intentando hacer este tipo de cosas, hay muchos más, pero hay mucha discusión, mucha contradicción y nada, mucha alerta también. ¿Cuál fue el panel o el taller que más te gustó? Yo hice estos dos nada más. El de danza me gustó porque yo medio que fui diciendo, como todo encuentro de este estilo, de cualquier estilo, es altamente rosquero. O sea, sí, vos llegás al encuentro y aunque no participe de los talleres, estás rosqueando, charlando qué te pasa en tu organización, en tu colectivo. Bla, bla, bla, bla. Yo dije: quiero ir a un taller donde no sea rosca. De bueno, entonces me fui a danzar y me estuve toqueteando con algunos chicos ahí. Porque hicimos danza contact. Entonces, no era chacarera. Era tomar los apoyos del compañero, zarar, nada. Depende con qué se apoyaba el otro. Enfiestados no el sábado a la tarde antes del panel feminista. Por eso no te fuiste a dormir temprano. Claro. Ah, me quedé dormido el día del varieté. Me quedé dormido porque después de la marcha yo tomé cerveza, vino, un fernet, me fui a bañar, empezó la varieté, vi tres números y dije, ya vengo. Me fui a la habitación y me quedé dormido. Punto. Perdón, ¿tenían habitación? ¿Dónde estaban? No, el aula. Perdón. Bueno, muy buena tu columna doble, Cristian, donde hemos hablado sobre telenovelas y encuentro de varones antipatriarcales ahí en la ciudad de Córdoba. Agradecemos a todos los que se han acercado el día de hoy. Agradecemos a Pablo Lesiani por habernos operado, a Victoria Vicel por haber participado de este programa, a Kimei Figueroa, a Cristian Prieto, y me agradezco a mí misma, a mí, Belén Garuti. Gracias, Belén. ¿Puede ser que la parte heterosexual de este programa masculina no vaya a venir durante como un mes? Sí, por eso estamos así de fiesta y ya estamos sacándolo del flyer, así que empieza a venir porque chau. Donde deja su lugar de privilegio, nosotras avanzamos. Sí, me he dado cuenta, las conchudas al poder, yo quiero decir que más allá de haber roto el cierre de mi mochila, más allá de haberme olvidado los apuntes con los cuales había hecho la columna que había hecho, y más allá de todo lo que no se entendió, me alegra haber estado en este programa hoy acá. Te agradecemos mucho, Cristian. Agradecemos a todos, esperemos que los varones entonces no se queden sentados en la esquina pensando cómo fueron tan giles, como dice la canción de Piru Urbana que vamos a escuchar ahora. Nos vamos y vamos por la expropiación definitiva de Olga Vázquez, entonces. Vamos, loco. Wow. Vamos a saludar a los compañeros de Una Tarde Descalza que ya vienen al piso de Radionauta, están preparando, están armando el programa con mucha información. Así que nos vemos el jueves que viene en Cumbia Masiva. Y mañana seremos otros. ¡Chau! Ese es otro programa. ¡Chau! Porque llego y está sonando la banda de los barrios. Toque. Una noche más en el barrio y me despertó un llanto y el fuerte grito de una madre que a su hijo tiraba en la esquina lloraba. Nadie sabe lo que ha pasado, solo lo encontraron tirado, que lo pague la noche, gritaron. Les grité pedazo de gato y mi vieja lloraba porque era mi hermano. Me arrodillé junto a él y prometí que a sus hijos yo cuidaría. Y un llanto desgarrador gritando papá. Y mi hermano muerto y tirado allá en la esquina. Urbana Che, y con las palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando. Y otra vez le gusta los Simpsons. Ahí va. Con la mano pa' adelante. Nadie sabe lo que ha pasado, solo lo encontraron tirado, que lo pague la noche, gritaron, y les grité pedazo de gato, y mi vieja lloraba porque era mi hermano. Me arrodillé junto a él y prometí que a sus hijos yo cuidaría. Y un llanto desgarrador gritando papá. Veía y nada. Y mi hermano muerto y tirado allá en la esquina. Para volver a escuchar Cumbia Masiva, radionauta.com.ar.